Bienvenidos a Suena la Lata, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. Episodio número 47 de Suena la Palabra. En serio, y se los digo en serio, muchísimas gracias, carajo, por escuchar este podcast. Yo soy Héctor Fragoso. Y bueno, pues, aprovechando que también el maestro Lord Kevin Lomax inauguró ya los festejos de la bonita Navidad, pues también qué bueno que escuchamos a John Lennon y esto que se llamaba The War is Over, la guerra ha terminado, ¿no? Y Happy Christmas, ¿no? Happy Christmas, The War is Over. Que por cierto, esta canción me empezó a gustar. Si ustedes recuerdan aquella época de los años maravillosos, donde salía Kevin Arnold, que después supuestamente él era Marilyn Manson, y después decían que Paul Pfeiffer, el amigo de Kevin, era, y que al fin y al cabo otra versión era que era un periodista, y en fin, muchísimas versiones, y que bueno, nosotros podemos ver al Kevin Arnold en una serie llamada Scrubs, donde él la hace de gay. Pero bueno, yo he escuchado varias críticas sobre esa serie. Dicen que no está muy buena. La verdad, yo no tengo cable en mi casa, pero las pocas veces que la llegué a ver en casa de mis primos, pues a mí la verdad siempre me gustó. Era más o menos la historia de un tipo que quería decirle a sus papás que era homosexual, pero nunca se atrevía, y creo que tenía complicidad con la hermana que lo alentaba a que le dijera a sus papás su condición. En fin, bueno, pero todo esto se los estoy diciendo porque en uno de los episodios de Los Años Maravillosos, me recuerdo muy bien que Kevin Arnold, creo que estaban en la guerra de Vietnam de los Estados Unidos, y bueno, aunque él iba en secundaria, todavía era pequeño ahí, pues la mayoría de la escuela se movilizó para realizar un paro a la 1:00 p.m, y todos los alumnos salieron cantando The War is Over, Happy Christmas, este tema de John Lennon. Yo tenía como 9 años, fue allá por el 1989. La verdad, estaba excelente, excelente. Y bueno, también les quiero decir, señores, que uno de los grupos de los cuales soy afecto, creo que son de las pocas cosas que se heredan, en mi caso, y pues es al grupo de los Beatles. Mi papá es un gran fanático de ellos. A mi papá le gusta también mucho Pink Floyd, The Rolling Stones, Doors, no sé, grupos de ese tipo que pues a mí no me gustaron. Incluso a veces llego a pensar que llego muy tarde, pero así se los digo, llego muy muy tarde a los grupos. Por ejemplo, a mí Caifanes, digo, sé que es un poco afuera de este del tema, pero creo que es importante. Miren, por ejemplo, a mí el grupo Caifanes me empezó a gustar cuando se desintegró. Así. En esa época salió un disco de éxitos, yo lo compré, y ese grupo me empezó a gustar cuando se desintegró. De la misma forma, por ejemplo, hasta hace poco me empezó a llamar la atención el grupo llamado Nirvana. Y eso que Kurt Cobain ya tiene unos añitos de muerto. Es decir, entonces, que pues llego tarde a los grupos, o me gustan tarde. Y bueno, todavía no me gusta Pink Floyd, de no ser de las famosas, ¿no?, que tienen. Y bueno, pues todavía pues Doors, alguna que otra. En fin, el caso, señores, es de que se cumplieron 40 años de la salida a venta, de la venta del álbum blanco, la salida al mercado del álbum blanco, que simplemente se llamó The Beatles, ¿no? Que muchas cosas han pasado, decían que ese álbum blanco significaba que era el luto que posiblemente se vivía en Oriente, porque en Oriente dicen que la gente que va vestida, ahí no se acostumbra a vestirse de negro como en Occidente cuando alguien fallece, sino de blanco. Entonces, el álbum blanco era un, pues algo parecido así, ¿no? A un luto, y todo pues por la supuesta ruptura también de los Beatles, y sobre todo por uno de los temas que, pues es bien, ¿cómo se llama? Impregnado siempre este tipo de historia de los Beatles. La muerte de Paul McCartney. Yo les recomiendo que escuchen un podcast, el de Tere Chacón, en el Círculo Beatle, que es a través del Earth Music Network. Y bueno, también lo pueden buscar a través del iTunes. Simplemente denle el Círculo Beatle y por lo menos escuchen el último episodio, el antepenúltimo. No, el penúltimo, perdón. Bueno, es que no recuerdo si es el penúltimo y el antepenúltimo episodio. Escúchenlo porque ahí hablan sobre la supuestamente de Paul McCartney y cómo a través de los discos de los Beatles uno puede detectar que a lo mejor el Paul que todos conocemos pues es un impostor. Bueno, el Paul de aquella época, porque pues sí es el auténtico, ¿no? Pero el Paul de aquella época era un impostor, porque como los Beatles ya estaban en el grado más alto de su fama, pues ni modo de echar a perder el grupo, ya, en fin, cosas de ese tipo. La verdad está muy interesante, y bueno, la música de ellos en verdad a mí me encanta. Debo de serles sincero, no toda, pero bueno, sí hay en gran parte. Entonces, bueno, pues estoy fondeando con parte de aquel álbum blanco. Lo que escucho de fondo es la canción de Helter Skelter del álbum blanco de los Beatles. Y bueno, también en este momento pues estoy realizando este podcast de Suena la Palabra un día viernes, aproximadamente al 10 para las 9 empecé esta grabación. Me lo pienso seguir de filo, no pienso hacer ninguna edición. ¿Y por qué? Pues fíjense que llegué hoy de la chamba, llegué a la casa, estaba pues organizando algo de la biblioteca musical dentro de mi laptop, leyendo un par de cómics, que por cierto aprovecho, estoy pensando en realizar, no sé cuándo, la verdad no sé cuándo, pero posiblemente realizar un podcast dedicado a los cómics que a mí me gustan y bueno, de las historias que considero que bueno, son interesantes para pues decirles más o menos, para a lo mejor si tal vez les interese escucharlo, que espero que sí. Pues a mí me gustan los cómics violentos, que hablen sobre sexo, muy, muy, muy fuertes en contenido. Y bueno, más o menos he leído 2-3, así que bueno, pues eso los platicaré con ustedes. Yo sé que ha pasado muchos años, pero bueno, tengo ganas de realizar un podcast de ese tipo. En fin, les comentaba entonces que estaba en mi cuarto, a gusto, tranquilo, pero sentí algo, caray. Algo raro, no sé, algo como cuando uno no está bien con la vida, ¿no? O pues sí, es que creo que esa es la palabra, como que uno no encuentra su lugar, su sitio en el mundo. Yo no sé si a ustedes les haya pasado eso, creo que sí les pasa a todos, e incluso creo que en la adolescencia es algo bien característico de todos los adolescentes, por así decirlo. Jugué un poco Xbox, jugué FIFA, me gustan mucho los juegos de deportes, me harté, estuve arreglando algo de mi computadora, me harté, estaba leyendo algo de los cómics, me harté, y dije, caray, ¿qué hago? Y dije, voy a grabar un podcast, así, simplemente eso se me ocurrió, dije, voy a grabar un podcast, y bueno, pues platicar con todos y a gusto y, en fin, cosas de ese tipo. ¿Qué les parece si mejor, después de seguirles en esta platicadita, vamos a escuchar un tema de este mismo álbum blanco que a mí me gusta mucho, mucho, mucho, y es de los Beatles, Obladi Oblada? Desmond has a barrel in the market place. qué buen tema. No sé si ustedes recuerdan la serie allá por los 90s de La vida sigue su curso, de Life Goes On, que salía un chavo con síndrome de Down llamado Corky Thatcher. De ahí cantaban esa canción de Obladi Oblada, ¿no? Y bueno, ¿por qué se me ocurrió esto? La verdad, no sé. Bueno, fíjense que también he estado, buscando páginas diferentes. A veces lo que realizo es de que, por ejemplo, checo los blogs de Zuldin, de Aislin, de Masterpay, de Lorque Milomax, de Alonso, del Critter, de Vallatipo, bueno, Vallatipo su página, Leo Hernández, su página de Pasión por el Ovoide. Y bueno, voy checando sus páginas y me voy metiendo las ligas a los enlaces que pues ellos mismos ofrecen para que nosotros podamos visitar otro tipo de páginas, ¿no? Y fíjense que me encontré con un blog, digo, este blog ya tiene años, que es de Capitán Quasar. Les voy a poner la liga en el podcast. Capitán Quasar con Q, capitanquasar.blogspot.com. Gerardo Benítez es el autor de este blog y déjenme decirles que está impresionantemente bueno, carajo. Bien escrito, excelente redacción. Miren, yo sé, y bueno, obviamente excelente ortografía. Yo sé que, más bien, la gente que ya me haya escuchado demasiados podcasts de Zona la Palabra, pues se preguntará que por qué le doy más énfasis a ese tipo de cosas, porque puta madre, a mí me falla y me falla a madres. Uno de los vicios que yo tengo es de que quiero acentuar todas las palabras, se los juro, quiero acentuar todas las palabras, quiero poner comas, muchas comas, y luego hay otra cosa que tengo que se me... Digo, aparte de las faltas de ortografía que han de ser garrafales, yo tengo el problema de a veces quiero escribir como hablo. Y otro problema es de que a veces combino las palabras de español con inglés. Y otro problema, que creo que es el más grave, me da una hueva tremenda revisar los textos. O sea, así como queda, así lo quiero mandar. Pero me da. Y sin embargo, cuando me encuentro con blogs que están dedicados, que, no sé, le echan... No, es que no le echen ganas, sino es gente que ya tiene ese don, pues es la verdad de valorarse. Bueno, el caso es que el Capitán Quasar tiene un blog muy excelente, recomienda libros, habla de libros de libros que ha leído, pero nos da una crítica también de esos libros. O sea, no solo nos cuenta ese libro, sino aparte de contarlo, da un punto de vista analítico. Busco la palabra sarcástico. Por ejemplo, en este último post que colocó, me parece, el 2 de diciembre, habla sobre un libro ultraconservador, católico, cristiano, romano, ortodoxo, donde dice que Dios, es más, que los dinosaurios crecieron junto con el hombre, y que incluso cuando Noé realizó el arca, la famosa arca de Noé, para salvar a los animales del diluvio universal, y donde Dios le pidió que tomara dos especies de cada uno, que en esa misma arca iban los dinosaurios, chinga. Y que aparte, este autor destruye teorías filosóficas, científicas, con la Biblia en la mano. Y bueno, pues ante la estupidez, pues uno que puede hacer más que reírse, ¿verdad? Entonces, este libro del Capitán Quasar lo está recomendando y obviamente lo critica de una manera excelente. Algo que yo había colocado en ese post también, bueno, yo le dejé un comentario. Y por ejemplo, yo recuerdo también que hace muchos años, y bueno, existe un suplemento aquí en la Ciudad de México, en un periódico llamado La Prensa. Este suplemento se llama Desde la Fe. Es en cierta forma el boletín informativo de la religión católica, ¿no? Del episcopado mexicano, porque ellos son los quienes los editan. Y recuerdo que en aquel boletín decían, había una sección como de pregúntale al sacerdote, ¿no? Y pinches preguntas pendejas al sacerdote, pero bueno. Creo que el sacerdote ese güey es el único que ha contestado preguntas muy pendejas, ¿no? Pero en fin. El caso es de que un güey preguntó si había extraterrestres, quién los había creado. Y entonces el sacerdote decía que, bueno, independientemente de que se habían realizado innumerables estudios, que habíamos escuchado en infinidad de lugares que habían caído ovnis, que habían caído, no sé, que habían fotos, infinidad, pues todavía no podíamos saber si en realidad existía la vida extraterrestre. Pero el sacerdote sí dijo, y digo, bueno, más bien sí escribió, y fue contundente, pero te aseguro que si existió, más bien que si existen los extraterrestres, también los creó Dios, y que ellos tienen una misión en la vida. No manchen, cuando escuché eso dije, ¿hasta qué punto puede llegar la pendejez humana, carajo? En fin. Y bueno, siguiendo, hablando también un poco de este blog del Capitán Quasar, también él tiene una sección de 3 podcasts, ¿no? Hay un link para sus podcasts, solo son 3 episodios. En uno de ellos habla sobre la memoria de... No es la memoria del agua. ¿Ustedes recuerdan que hubo un científico japonés que decía que si el agua le hablaban feo, pues el agua, sus átomos empezaban a ser amorfos? Ah, porque congelas el agua, después, conforme le hayas hablado, empiezan a ver sus moléculas, y si le hablaste feo, pues empieza a ver medio amorfa. Si le hablaste bonito, hacía moléculas de... perfectamente geométricas. Bueno, ¿ustedes recuerdan eso? Pues él habla cuando en el 2007 allí en su universidad asistió este autor japonés. Y bueno, escuchen ese podcast para que vean lo que dice del autor japonés y de la gente que opina de esas maneras. También tiene otro podcast que habla sobre una recomendación posiblemente de un libro sobre la vida extraterrestre de una manera un poco más seria. Y un tercero que no lo he escuchado, pero excelentes los 2 podcasts, excelentes. Y fíjense que aquí hay algo bien curioso. Yo le dije al Capitán Quasar que si solo había hecho esos 3 podcasts, él dijo que sí, que porque no se le había dado y había decidido decir adiós del podcasting mexicano. Y la verdad, ahí me vino otra idea. Pero bueno, esa idea se las voy a decir después de esta bonita canción. Pero esta bonita canción me encanta porque me recuerda a una chica que ya no está, pero que indudablemente pudo haber estado no solo hoy y mañana dentro de mi vida, sino el resto de mi vida. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know I will. Música, tomas alternativas, datos e información. Todo esto y mucho más en el Círculo Vivo. Círculovivo.com. Incorpórate a él. Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com. Comunícate con nosotros a suenalapalabra@gmail.com, la manera más exacta de estar en contacto. Recuerda que Suena la Palabra siempre apoyamos la libertad de expresión, siempre y cuando pienses con nosotros. Una señal me vas a dar, y solo dame una señal chiquita. Y bueno, señores, fíjense que, pues, de entrada, pues sí, estamos en el Earth Music Network. Muy sencillo fue esto. Me comuniqué con Armand Serna. Ahí está la dirección, se las voy a poner aparte en el blog y obviamente en el podcast. El Earth Music Network, me imagino que es como una serie, una especie de Dixo, para ponerlo un poco más en referencia, solo que es un poco más, donde existen demasiados blogs y demasiados podcasts en español. Le pedí que si podía agregar Suena la Palabra a través de su directorio, y amablemente me dio la oportunidad. Por el momento, bueno, nosotros no vamos a ocupar ningún espacio dentro del Earth Music Network. Bueno, porque pues considero que a través de Podomatic lo podemos seguir haciendo, pero me interesaba que por lo menos Suena la Palabra estuviera en un directorio más, así como estamos dentro de Podsonoro. Y también ustedes escucharon pues el promo de el Círculo Beatles, de este podcast que les estaba comentando de Tere Chacón, que déjenme decirles que bueno, aquí en la Ciudad de México, el día de ayer 4, 5, 6 y 7 se celebró y se está celebrando, porque todavía estoy grabando este podcast a la par, se está celebrando el 14º Festival de la Beatlemanía. Entonces, bueno, creo que cuando salga esto pues ya será un poco tarde, pero yo tuve la oportunidad de ir el miércoles pasado, el 3 de diciembre, a un cierre de, pues, como de actividades culturales del CUC, de la UNAM, y ahí se presentó el ensamble de ensamble orquesta, que tocan música de los Beatles, y también otro grupo llamado No For One, y también se presentó Baby Batis, y bueno, estuvieron cantando música de los Beatles. Excelente, estuvo muy muy padre, valió la pena, y bueno, pues ojalá ustedes sí sepan cuando salga este episodio puedan o pudieron ir al festival de Beatles. Valió, estuvo bien chido. Bueno, entonces les estaba diciendo que el Capitán Quasar tiene unos podcasts bien buenos. Sin embargo, bueno, cuando yo le pregunté que si solo tenía tres, él me dijo que sí, que porque pues ya le había intentado y no le había gustado esto del podcasting. Mejor dicho, que él, por lo que dice, no tenía madera. Y es ahí cuando me vino a la mente una de las ideas. ¿Por qué la mayoría de nosotros nos boicoteamos, caray? ¿No les ha pasado eso? Por ejemplo, el Capitán Quasar, aunque su podcast a lo mejor no tenía la demasiada producción, hablaba rico, hablaba sabroso de los temas, conocedor, compartiendo el conocimiento, de una manera así, tranquila, normal, rica y sabrosa. Y él pensó que no tenía madera y nos quitó esa delicia. Algo parecido como, ¿ustedes recuerdan la película de Ratatouille? Hay un guisado francés que creo que se llama algo así como Auchan, ¿no? Auchan es una palabra francesa que quiere decir al campo. Este guisado francés, este último que hace la rata, Ratatouille, que se lo hace al crítico de cocina, al más severo. Y ustedes recuerdan, como ya de las últimas escenas, cuando este hombre toma ese guisado, lo come, que es algo bien sencillo, porque era algo así como que verduras al vapor, por así decirlo, y este hombre, madres, le llega un flashback a su infancia, y recuerda cuando su mamá le hacía ese platillo, que simplemente eran como verduras, como les digo, verduras al vapor y con sal, y este hombre dice, el mejor platillo que ha probado en su vida, nada de aderezos, nada de carnes, ¿no? Creo yo que de la misma forma son los podcasts del Capitán Quasar. Por lo menos escuchen estos tres, dejen su comentario, pídanle que regrese, la verdad vale muchísimo la pena. Y bueno, es importante pues también no autoboicotearnos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, imagínense cuando empezó Suena la Palabra, y bueno, todavía que seguimos, a muchísima gente no le ha gustado este podcast, no les ha encantado, carajo. Tuve compañeros con los cuales salí peleado, que porque necesitaba yo tener una escaleta, y yo decía, ah, chinga, ¿yo por qué voy a tener una escaleta? Que la música, que mi tono de voz, en fin, muchísimas de esas cosas, y salimos peleados, o sea, amistades que pues, lamentablemente se perdieron, pero pues siempre me mantenía, pues no sé, a Suena la Palabra. Y digo, no, tampoco aquí platicamos cosas, verdades trascendentales, como puede suceder en el podcast del Capitán Quasar, que, bueno, pues que regrese, ¿no? Y bueno, pues también algo muy importante, pues no hay que autoboicotearnos, creo que eso es lo que a veces nos falla. Yo soy de las personas que a veces sí se mete el pie. ¿Quién sabe por qué? La neta, ¿quién sabe por qué? Y bueno, ya, pues yo creo que vamos a dar ya por finalizado este episodio. Ah, no, antes de darlo por finalizado, señores, déjenme decirles que el 4 de diciembre, bueno, más bien les recuerdo que el 4 de diciembre pasado cumplimos un año en el blog de Suena la Palabra. Suena la Palabra, nació el 4 de diciembre del 2007 a la 1 de la tarde y 10 minutos. Pues al principio me costó mucho trabajo entender esto de los blogs. Soy una persona que no tiene mucha paciencia para entender las tecnologías si no es a la primera. Es más, a veces creo que la tecnología, que yo estoy adelantado a la tecnología, porque la tecnología no hace lo que yo quiero que haga en el momento que haga. A veces pienso eso, ¿no? Y porque se reafirma más mi idea, porque pasan unos años y me doy cuenta que lo que yo había pensado antes tuvieron que pasar 10 años para que se hiciera como yo quería. ¡Ja! En fin. Y un día dije, ¡ah, chinga! ¿Cómo no voy a poder? Y pues ahí estuvo. Ahí estuvo el blog de Suena la Palabra. En este momento, fíjense que quiero abrir el blog de Suena la Palabra. Y bueno, el caso es de que lo primero que posteé, en sí Suena la Palabra, ese blog nació pues con la idea de que uno se expresara, ¿no? Pero bueno, ustedes han visto que la mayoría de las cosas que ponemos ahí son scans. Pues entonces también después yo dije, pues voy a poner ahí cosas que me gusten, porque a mí me gusta coleccionar revistas y cosas de ese tipo. Y pues voy a, ¿cómo se llama? Voy a leerlas después. Pero poco a poco a la gente le fue llamando, le fue gustando. Y me refiero, le fue llamando la atención, les fue gustando. Y pues ahora Suena la Palabra es más o menos visitado. Y debo de agradecerles a todos. Digo, independientemente de que exista, más bien de que lo visiten o no, bueno, pues sí, es chido, ¿no? Lo primero que posteamos ahí, pues fue un poema. Un poema que yo dije que era para César, bueno, que le agradecí la autoría a César Navarrete, pero en verdad no fue autoría de César Navarrete. César Navarrete es un cuate, sino más bien fue un poema que yo hice. Y la historia de este poema es porque cuando me iba al trabajo, tomaba el metro de, ¿cómo se llama? De Candelaria. Y siempre me encontraba ahí a unos novios. Estos novios, pues yo creo que se veían bien temprano, ¿no? Pues a las 6 de la mañana. Y a veces él la esperaba a ella o ella lo esperaba a él. Sin embargo, cuando yo los vi a ellos, me acordé de aquella vez cuando yo era extremadamente feliz con una chica y yo la tenía que esperar en el metro. Y me acuerdo que también vi una, de como nació el poema, es de que yo vi a esta, a una vez a la chica esperando al novio. El novio ya se había tardado, porque parecía que hasta llegábamos los tres juntos. Y ella estaba triste, como aburrida, como, no sé, harta. Mejor les leo el poema, porque creo que ahí explico mejor lo que ella sentía. Me traté de figurar lo que ella sentía. Este poema se llama En el metro. Todas las mañanas cuando bajo las escaleras del metro que me conducen al andén para tomar el próximo tren, encuentro a una pareja de novios. Son jóvenes, los delata la manera efusiva en que se besan y se acarician. Hay ocasiones en que él espera y lo veo caminar intranquilo por el pasillo. Va de un lado a otro y cuando la ve, corre y la abraza. Ella es un poco más tranquila. Para esperarlo, se siente en el piso, pero en su cara se refleja un gran aburrimiento. Se ve desesperada. Alguien pensaría que está enferma, y no se equivocaría porque a ese grado el amor es una enfermedad que no se puede esconder. Su alivio llega. Es él que corre a besarla, y ella se impulsa como un resorte levantándose de su lugar. De nuevo se besan y se acarician. Los veo, y algo en ellos me recuerda a mí y a aquella muchacha que esperaba en el metro para irnos a la universidad o a donde fuera. El chiste era estar juntos. Muchas veces faltamos a clase y nos refugiamos en nuestro segundo hogar. Así lo llamaba ella. Después de besarla por todos lados y decirle que le amaba hasta la médula, hacíamos el amor. Después, yo sacaba mi libro de poemas y la contemplaba desnuda y recitaba los versos que me inspiraba. Con una mano iba esculpiendo cada una de las partes de su cuerpo, mientras cada palabra del poema tronaba en mis labios. Así mis dedos como pinceles dibujaban las imágenes en su vientre, en sus brazos. Caminaba por sus muslos y se empapaban en el gran charco de su tinta. Al final, un gran beso sellaba nuestros labios. Parece que lo hago a propósito, levantarme a la misma hora y salir justo a las 6:30 de la mañana, para llegar a tiempo y ver a aquellos dos enamorados que me recuerdan a mí cuando era feliz. Esto es palabra del poeta y todos decimos, te alabamos, Héctor Fragoso. Bueno, con este primer poema, en verso más o menos, esta pequeña historia, es así como empezó este blog de Suena la Palabra y bueno, paso a paso se ha convertido en lo que ustedes ya conocen. En fin, termino este podcast número 47. Muchas gracias por escucharnos. Un poco largo. Espero que con esto ya pueda dormir y estar más tranquilo. Y bueno, nos escuchamos en el próximo podcast 48. Muchas gracias a Aislin, a Alonso, por dejar su comentario, por el primer año del blog. Muchas gracias. Y también a Kaede, al gran hermano Kaede, por dejar también su comentario. Y fíjense que él dejó algo así como, bueno, él dice que conoce a la esposa del Hijo del Santo, para más referencias escuchen el podcast 46, y dice que ella tiene una, ¿cómo se llama?, rajada en la cara, ¿no? Y que por eso se puso de la manera en como yo había dicho que estaba colocada atrás del santo. Bueno, en fin, muchísimas gracias a Kaede y también por sus buenos deseos. Soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en el próximo podcast número 48. Sale, bye.